Gracias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya aquí al martes 10 de marzo de 2015. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Van pasando los días, sigue avanzando el país, sigue avanzando Venezuela en la construcción de su bienestar, de su mejor porvenir. Y nosotros, bueno, como parte de ese avance, hoy vamos a tener un programa dolarizado. Sí, aunque les parezca mentira. Pero es que vamos a hablar del dólar, no es que nosotros vamos a incorporarnos a esa fiebre desaforada que tiene el sector de la derecha, la oligarquía, la burguesía, por asumir al país no como una patria poderosa, pujante, vigorosa, sino como una máquina de hacer dólares para ellos enriquecerse. No hay nadie en la derecha que visualice al país como una posibilidad de crecimiento para nuestro pueblo, para nuestra gente, incluso para ellos mismos. Simplemente se le ha convertido en la lógica, en la mentalidad cerrada, obtusa de esta gente de la derecha, entreguista como es, vendepatria como es, al mejor postor por un puñado de dólares, en una máquina que fabrica y fabrica y fabrica dólares, en lo cual se ha ya evidenciado que hay una suerte de virus, de pandemia que ha cundido en esos sectores de alto poder adquisitivo del país. El tema ha vuelto a salir a flote con motivo de la declaración que da el presidente de las casas de cambio, la Asociación de las Casas de Cambio, que ayer reportó el Correo del Orinoco en una entrevista que le hiciera vía correo, que bueno, él está alarmado porque aparece ahí sin entender qué es lo que sucede, por qué hay esa puja al alza tan permanente del dólar que llaman paralelo, del dólar ilegal, del dólar de la conspiración contra la economía nacional. De eso queremos hablarles, pero por cierto, antes quiero comentar dos cosas rápidamente. En primer lugar, que revisen ahí en nuestro portal soyaranguibel.com con detenimiento, quienes no lo hayan hecho el día de ayer en la emisión del Correo del Orinoco correspondiente al inicio de esta semana, nuestro comentario, las listas del fracaso, de modo que está a su orden ahí en nuestro portal soyaranguibel.com, ha sido actualizado con ese artículo que apareció ayer en el Correo del Orinoco, y donde nosotros hablamos algo que tiene que ver con esto, algo que tiene que ver con toda la situación, la coyuntura económica del país, de la que vamos a estar hablando siempre, y que en ese caso en particular, lo que nosotros ahí comentamos en ese artículo, lo fundamental de la idea que ahí estamos vertiendo, es el cómo se han dado un chinazo los sectores de la guerra mediática y económica contra Venezuela, con el tema de las listas que en uno u otro sentido van apareciendo por el mundo y en lo que ellos esperan con el mayor frenesí permanentemente que aparezca encabezando una de esas listas de multimillonarios o de grandes depositantes en los bancos suizos, alguien como Diosdado Cabello o algún otro dirigente de la Revolución Bolivariana. Bueno, eso no ha sucedido, como lo sabe el país. Eso tiene ya varias semanas dando vuelta. Nosotros acá hemos comentado lo de las listas de los millonarios que publica la revista Forbes de Estados Unidos, y en ninguna de ellas aparece, como decimos, ningún funcionario del gobierno venezolano, ni ha aparecido nada que se le parezca. Cuando mucho apareció por ahí, fue en nombre de la República, en virtud de sus atribuciones y de sus facultades, el ministro del área económica, el vicepresidente del área económica, Marco Torres, quien aparece firmando, como firman, pues lo ve todo el mundo, los convenios, los acuerdos comerciales de negocios financieros, etcétera, entre los países y las naciones, y entre los distintos organismos. Bueno, el banco este del que estamos comentando, el banco suizo HSBC, tiene en esas listas incluido al representante del gobierno que ha depositado dinero en nombre de la nación en ese banco, como debe haber sido así también en algún otro banco. Pero eso en modo alguno traduce que sea un dinero robado al país, ni mucho menos, eso se ha aclarado. Entonces nosotros ponemos ahí a la orden esa reflexión, las listas del fracaso, porque nos importa mucho que la gente siempre tenga a la mano un instrumento de constatación, de medición fehaciente, bien fundamentada, bien investigada, sobre los temas que estamos debatiendo. El otro comentario que quería hacer antes de entrar en la dolarización es que hoy vamos a tener un programa de solamente una parte, la primera parte de 25 minutos que solemos tener, porque tenemos compromisos contraídos para la segunda media hora y no podríamos entonces estar allá y estar acá simultáneamente. Todavía no hemos alcanzado ese nivel de ubicuidad que mucho quisiéramos, pero no podemos, no hemos logrado tenerlo. De modo que desde ya nos excusamos porque vamos a estar solamente esta primera media hora con ustedes. Bueno, y en relación al tema de la dolarización, les digo que vamos a tener que hablar mucho de esto, mucho. Ustedes saben que ha sido un tema central de preocupación en nuestras reflexiones, el cómo se nos está tratando de llevar a violentar el modelo de justicia y de igualdad social implantado por el comandante Chávez en el país, a partir de pujar desde la derecha para quebrar los sistemas, controles, normativas y políticas que se hayan establecido para precisamente asegurar la construcción de ese modelo. Los sectores de la empresa privada, la que está fundamentalmente orientada a la especulación, a la usura, así como los partidos de la derecha, presa como son de el sector dirigencial terrorista que hoy está al frente de la oposición del antichavismo en nuestro país, y los medios de comunicación, por supuesto, que trabajan de manera orquestada junto con esos factores para tratar de derruir la democracia venezolana, acabar con la revolución que ha sido decisión del pueblo de manera soberana, y en función de eso han pedido persistentemente que se les entregue dólares cada vez en mayor cantidad a quienes lo solicitan desde esos ámbitos de la economía, pero además simultáneamente argumentando que Venezuela se enrumbó por un país, por un rumbo de catástrofe al que se llevó el país desde que empezó la revolución bolivariana, y que supuestamente habría entonces avanzado una política de sustitución de la producción nacional por importación. Es decir, que se habría revertido algo que había antes en cuanto a producción nacional. Y eso, como lo hemos demostrado, lo hemos razonado acá permanentemente, es completamente falso. En primer lugar, jamás hubo producción nacional en Venezuela que fuera de nivel, de significación, que permitiera asegurarnos a nosotros autonomía en modo alguno para la generación del bienestar al que han aspirado los venezolanos desde siempre, como aspiran los ciudadanos de cualquier país en el mundo, en cada una de sus economías. Nosotros hemos padecido aquí precisamente la precariedad de un parque industrial incipiente que nunca terminó de ser un parque sustantivo en virtud de la cultura de la importación que prevaleció desde hace 100 años en el sector capitalista, en el sector privado venezolano, en todo el sector privado, como lo vamos a demostrar hoy. Todo, absolutamente todo, se persigue que sea importado desde el ámbito de la oposición. La revolución ha procurado generar una cultura de la producción nacional para ir con ella entonces cultivando las posibilidades reales de ir creando un parque industrial propio que nos asegure autonomía en la producción de bienes y servicios. Eso lo sabe el país, sabe el empeño del comandante Chávez por avanzar en el acuerdo para montar fábricas de distintas naturalezas, desde celulares hasta bicicletas, tractores, etcétera, con acuerdos con países amigos que nos han auxiliado en ese sentido, según la óptica, la visión que a futuro planteó siempre el comandante Chávez en ese sentido. La oposición lo que hizo fue burlarse. Incluso el opositor de a pie se burló persistentemente, reiteradamente, de esas iniciativas. Hubo aquí siempre la preeminencia de la cultura del desprecio a lo nacional, que se cultivó desde hace muchísimo tiempo. Aquí se despreció todo lo nacional, se decía, eso no sirve, eso es hecho en el INSE, eso no sirve, no sé qué. Y se le daba entonces preeminencia a las cosas que fueran de marcas de gran categoría, de gran renombre. Eso lo sabe Venezuela, lo sabe el país, eso no tengo que explicarlo en modo alguno acá. Pero hay que recordarlo porque esa es la realidad absoluta, innegable. No hay modo alguno de tapar esa realidad, que desde hace 100 años o más, aquí Venezuela, el sector privado la obligó a ser un país dependiente de la importación. Eso lo dijo Arturo Urlar Pietri hace 100 años, referido al petróleo. Hay unos que le atribuyen la frase a Alberto Adriani, pero en todo caso está registrada para la historia como escrita en un artículo de el diario Ahora, en el que Luis Beltrán Prieto, Arturo Urlar Pietri habría dicho aquella frase, hay que sembrar el petróleo, como el título de un artículo. Ahorita se me coló Luis Beltrán Prieto porque estoy viendo aquí a la mano un texto del maestro, del gran educador, del insigne educador neoespartano, del que vamos a hablar más adelante, estamos preparando un programa sobre la educación. Bueno, en relación entonces a esto de la cultura de la importación que ha sido implantada desde hace décadas por el sector privado, yo debo iniciar entonces el comentario leyendo la nota de Cavidea. Ustedes saben, Cavidea es la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. El señor Pablo Baraibar, que es su presidente, aseguró ayer lunes que el sector enfrenta problemas para operar porque ninguna empresa de alimentos ha recibido dólares durante este año. Óiganlo bien, lo que está diciendo este farsante, que yo quiero que sea asumido por la Fiscalía General de la República como noticia criminis, lo que yo voy a decir acá respecto a este señor delincuente, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Ninguna empresa de alimentos ha recibido dólares durante este año. Ustedes recuerdan lo que comentamos aquí hace apenas unos días, la semana pasada, el viernes creo, sobre el tema de la adjudicación de divisas a todos los sectores importadores que la han solicitado, incluso en mayor cantidad de lo que solicitaban muchas veces el año anterior. Es decir, la mayoría ha recibido asignaciones de divisas en todos los rubros de la economía, más de un 40% por encima de lo que solicitaban el año anterior y se les fue otorgado, como sucedió, por ejemplo, con el sector farmacéutico, que está ahorita generándole una crisis al país, habiendo utilizado el dinero que se les entregó para otras cosas no santas, que no ha explicado todavía el sector farmacéutico, en las que tendría que empezar por decirnos qué pasó con esa cantidad gigantesca millonaria de divisas que se le entregaron, que no se han convertido en medicinas. Eso lo tienen que explicar ellos, y lo van a tener que explicar porque las cárceles están esperando por ello, porque aquí se está viendo que si algo tiene claro el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es que el que esté violando la ley, sea quien sea, va preso. Y eso ya creo que debiera tenerlo claro la gente de la oposición, ¿no? Porque muchos de ellos están con el cuento desde hace años, y yo lo he visto en muchísimos, en dirigentes, en gente de a pie, en gente de la iglesia, como el loco ese desatado de allá, del Palmar, de no sé dónde, del Zulia, que anda retando al presidente Maduro, que no te atreves, ven a buscarme. Ustedes recuerdan, eso era lo que decía Leopoldo López, y después eso era lo que decía Ledesma, o sea que no vengan aquí con la idea de que no van a ir presos los que estén jugando kikiriwiki con el dólar de la manera como lo está haciendo la empresa farmacéutica. Entonces, eso que les quede claro. Por eso digo a quien esté oyendo de la Fiscalía General de la República este programa, que pongamos mucha atención al mismo como noticia crimine en relación a esto de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea. El señor Pablo Baraibar ha dicho que ninguna empresa de alimentos ha recibido dólares durante este año, y eso lo va a tener que demostrar, lo va a tener que demostrar ante la justicia. El problema de operatividad también afecta a la industria de envases para alimentos, porque tampoco tienen divisas. Es decir, en la medida en que esta gente abre la boca, avanza avanza y avanza y avanza y va hablando, va pidiendo más dólares y va pidiendo para más sectores y va pidiendo para más áreas insólitas. Es decir, llega un momento en que nos sentimos que nosotros no somos un país, no existimos. Lo que somos es un reducto donde estamos aquí esperando que vengan todas las cosas de Estados Unidos para poder sobrevivir. Eso es lo que nos está diciendo esta gente. No hay nada, absolutamente nada, a lo que uno se acerque que no te diga que tiene problemas porque falta dólares. Ni siquiera chicha. Y entonces ahí tenemos que volver sobre lo que hemos dicho siempre. ¿De qué se trata este proceso? Donde todo lo que se hace es buscar que el gobierno flaquee económicamente a partir de la fractura del sistema de control de divisas. Eso es una guerra, eso no tiene ningún otro nombre. Porque resulta que piden dólares para hacer harina pan, pero el dueño de la harina pan aparece como uno de los primeros en las listas de los multimillonarios del mundo la semana pasada. Y no hay manera de que nos expliquen cómo es que este hombre no tiene dinero y anda chillando por el medio de las calles porque no hay con qué hacer la harina pan. Y resulta que tiene más dinero que el que tiene todos los países de Centroamérica junto en reservas internacionales. Eso es una explicación que tiene que darnos desde el punto de vista del análisis económico esta gente de la empresa privada, empezando por Fedecámara, al país y al mundo. ¿Cómo es que hay una crisis económica, en primer lugar, en la medida en que ellos han ido creciendo en esa lista Forbes? Pero segundo, ¿cómo es eso de que no tienen dinero para hacer harina pan? Porque entonces el cuento es, no, pero es que ese es el dinero mío, ese no lo meto yo en esto. Ajá, ¿y de dónde sacaste ese dinero? Yo sé que es tuyo. Ese es el problema que tenemos, que es tuyo, que no es del país. ¿Pero de dónde lo sacaste? De que tienes una empresa que produce y que está vendiendo harina pan como arroz picado como nunca en la historia. Jamás se ha vendido tanta harina pan en este país que la gente ahora desayuna, almuerza, cena, hace merienda, se levanta de madrugada y hace tres comidas porque no se entiende cómo una gente pueda estar comprando tantos kilos de harina pan por día y sin embargo dice que necesita más. Porque es todo el mundo el que está en eso. Y aquí no dejo nadie afuera. Entonces, vamos a empezar por irnos explicando todos estos detalles, todas estas incongruencias que tienen su remate en esta entrevista que le hace el Correo del Orinoco al presidente de las casas de cambio, como yo lo dije al principio del comentario. Leo la nota del correo. La Asociación de Casas de Cambio recomendó hacer caso omiso de la cotización del dólar paralelo. Las operadoras en el país están en capacidad de atender la demanda al menudeo mediante el sistema marginal de divisas, es decir, SIMADI, según lo aseguró el presidente del organismo, César Atencio. Fíjense lo que dice la nota. Explicó el señor Atencio que el Instituto Emisor, es decir, el Banco Central de Venezuela, no suspendió la entrega de divisas, sino que cambió de método de manera de hacerla más expedita. En la primera subasta apenas participaron 3 casas de cambio de las 11 que funcionan en el país, pero eso se amplió en la segunda adjudicación. En la segunda, el BCV sustituyó la subasta de divisas para el sistema SIMADI por la adjudicación directa de acuerdo a las necesidades de cada institución. El presidente de la asociación, es decir, este señor César Atencio, señaló que de las 11 casas de cambio activas, 7 fueron a la subasta de dólares y el ente emisor les asignó entre 80% y 100% del monto solicitado. Atencio calculó que el Banco Central de Venezuela asignó $800,000, lo que representa un monto 4 veces mayor al de la primera subasta en la que se adjudicaron $200,000. ¿Se dan cuenta cómo es falso lo que está diciendo el otro de Cavidea por allá? Oigan lo que dice este señor, que no es chavista en modo alguno. Ustedes tienen que buscarlo ahí en internet y véanle la pinta para que vean la categoría de oligarca que el tipo presenta. Y sin embargo, oigan lo que está diciendo. No parece lógico que la moneda nacional se haya depreciado más de 100 bolívares en el mercado paralelo en una semana sin ningún evento económico importante que lo respalde. Es decir, que respalde esa alza tan desmedida. Ninguna persona o empresa seria debe hacer operaciones con esa referencia. No se debe hacer caso a esa cotización que parece ser producto de rumores. Y está descubriendo el señor Atencio el agua tibia. ¿Se dan cuenta? Es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro durante meses respecto de lo absurdo que es que aquí la gente crea que el precio de la moneda es la que dicta una página en Miami que está conspirando contra Venezuela y que está poniendo allá todos los días sin mediar ninguna realidad, ninguna situación económica que la justifique, un alza que le pone todos los días de 3, 10, 15, 20 bolívares allá sentado sobándose la barriga, aumentando el dólar como le da la gana y nosotros padeciéndolo acá porque la gente cae en la trampa de creer que ese es el precio de verdad del dólar y del bolívar. Y entonces se ha desatado una situación de crisis especulativa a partir de una referencia que no existe y que el presidente de las casas de cambio lo está diciendo. No parece lógico que la moneda nacional se haya depreciado más de 100 bolívares en una semana sin ningún evento económico importante que lo respalde. Yo lo he explicado hasta la saciedad aquí. La inflación es el instrumento mediante el cual los sectores oligarcas se apropian de la capacidad de pago, es decir, del salario del trabajador. Cuando hay una revolución que está elevando la calidad de vida a través de una política salarial creciente y está llevando el bienestar a través de misiones que hacen que no tenga que gastar su salario en educación, ni en medicina, ni en exámenes médicos, ni en no sé cuánto, y cuando tiene toda esa posibilidad porque puede además comprar comida a bajo costo, tener enseres para su hogar a bajo costo, con programas específicos de su casa bien equipada. Entonces, cuando hay esa realidad, aparece el fenómeno de la inflación, que es el mecanismo que usa el sector privado para robar al trabajador. Eso está en los textos de Carlos Marx desde hace casi 200 años. Eso está más que explicado. El capitalismo busca robar el salario del trabajador. Una vez que lo ha explotado y no puede quitarle todo el salario, busca quitárselo a través de la inflación. ¿Se tiene claro entonces de qué estamos hablando? Es una guerra por un sector que promueve la dolarización. Lo acaba de decir esta misma semana el diputado Elvis Amoroso, con pelos y señales. Lo que está sucediendo en el ámbito de la oposición demuestra que ellos promueven el neoliberalismo, porque ellos son los que promueven el culto al dólar. Ellos quieren instaurar aquí en el país ese modelo que haga que la importación sea el centro único de la posibilidad de desarrollo y desenvolvimiento de la economía nacional. Ellos quieren volver a ponerle la mano al territorio venezolano, a la tierra, al agro, al campo, no para sembrar, sino para poner de garantía el terreno, para que los bancos le presten dinero, comprar dólares, revenderlos en el mercado paralelo, hacerse más multimillonarios, seguir en esa carrera voraz de la que yo hablo en mi artículo del día de ayer en el Correo del Orinoco, y con ello entonces generar otra vez el hambre, la miseria que generaron en el pasado aquí en nuestro país. Se trata es de eso, señores. Abran los ojos. No se trata de cambiar un muchacho flaquito por otro en no sé qué en el gobierno para ver qué pasa y cómo se enrumba la cosa en un ritmo distinto. No es esa rumbita. Se trata de la posibilidad de que construyamos patria sobre bases sólidas o que se destruyan las posibilidades de manera absoluta y para siempre entregándosela a estos miserables. De lo que estamos debatiendo es de eso. Como dije al principio, voy a estar solamente esta media hora porque tengo otros compromisos. Espero entonces seguir con ustedes hablando de estas y otras cosas, como el documento de la transición, que sigue pendiente en nuestro análisis, nuestro descocimiento de la farsa, como lo hemos prometido. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.